Cuenta la leyenda que una flamenca melodía quiso besar los labios de un ritmo cortado. Y fruto de ese beso nació la fusión. Y desde entonces entrecruza la pasión con cada acorde de una guitarra andaluza. Quejío.